Susana Pedernera es referente del Movimiento de Enfermeras de La Pampa. Estoy en comunicación con ella rapidito. Susana, buen día, ¿cómo estás? Hola, Dani, buen día. Buen día a todos. Buen día a todos. Susana, bueno, a ver, ¿cómo están las condiciones laborales hoy en día en vistas de que han reclamado durante todo el tiempo? No solamente antes de la pandemia, sino durante la pandemia. Y además, bueno, las mejoras de las condiciones laborales, salariales, reapertura de paritarias. ¿Cómo están los reclamos del sector hoy? Sí, fue... A ver, hay algunos reclamos que son históricos para nosotros. ¿Sí? Y como bien vos decís, fue antes, durante, y digamos que la pandemia exacerbó algunas cuestiones como esto que estamos expresando ahora en este momento, que estamos con una movida que tiene que ver con algo que nosotros ya habíamos pedido, que es el tratamiento de la baja en la edad jubilatoria, ¿no? Uh-huh. Nosotros representamos un sector de los trabajadores de la salud, que es el sector de enfermería, ¿sí? Enfermeros y enfermeras de toda la provincia, donde somos alrededor de 1.300 compañeros de toda la provincia. La pandemia llegó para exacerbar estas cosas, pero bueno, como ya te digo, son algunos reclamos son históricos y otros son nuevos, calculamos que producto de esta situación y bueno, de lo que significó para nosotros y de cómo nos dejó incluso en muchos de estos casos. Digo, pensando en la salud mental nuestra, por ejemplo, ¿no? Así que las condiciones, a ver, nosotros somos un movimiento, como ya todos saben, es un movimiento de enfermería pampeano, nuestro gran y querido MEP, que surge sobre, va a ser un año, mira, porque fue sobre agosto del año pasado, donde empezamos con esta visibilización de todos los cumpas de la provincia. Y bueno, como movimiento, digamos que nosotros hay algo, Dani, que lamentablemente no tenemos y es que es el espacio donde discutir nuestras condiciones, ¿no? Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque esos espacios obviamente hoy están cubiertos por los sindicatos que a nosotros nos representan, que en este caso son tres sindicatos, que es ATE, Citrasap y UPCN, que es donde nosotros tenemos compañeros afiliados. Esta imposibilidad de poder sentarnos nosotros a negociar nuestras condiciones de trabajo más allá de las condiciones generales que se negocian, que son, por ejemplo, bueno, hoy, por ejemplo, hay paritaria general donde se va a discutir salario. Sí. Pero, como vos dijiste también, es fundamental hablar de condiciones de trabajo. Y en esas condiciones de trabajo, el sector nuestro es enfermería, es un sector que... no tiene representación directa. Hay una mesa, hay un espacio de enfermería en la mesa de sector, donde nosotros venimos reclamando. De hecho, el año pasado nosotros hicimos una entrega con cada uno de los pedidos que más nos urgían en ese momento y que siguen hoy urgiendo, que tienen que ver con enfermería y que es, por ejemplo, el tema de la actividad crítica para todas y todos, el tema del full time, las condiciones de trabajo que tienen los compañeros en el interior de la provincia. Si bien algunas conductas, algunas decisiones se han tomado, siempre quedamos, perdón, quedamos a la espera de decisiones más importantes o será de que, ya te digo, estamos cansados, estamos muy agotados, estamos... nosotros sabes que este federalismo que ha logrado el MEP, digo federalismo porque ahora, por ejemplo, en la movida esta de la baja en la edad jubilatoria, o sea, la provincia entera se ha sumado. Hemos logrado de alguna manera juntar a compañeros y compañeras de todas las provincias. Tenemos, hemos armado así como grupos por la zona sanitaria. Nuestra provincia se divide en cinco zonas sanitarias, sí. Y tenemos representantes y delegados del sector en cada una de esas zonas. Así que bueno... digamos, Dani, que nuestra inquietud tiene que ver con eso, que a nosotros nos encantaría que nos llamen, para que nos pregunten cómo estamos y qué es lo que, más allá de que nosotros expresamos cuáles son las necesidades que tenemos, no las negociamos. Y qué mejor, digamos, que los sectores involucrados en esas cuestiones que se sienten a hablar, empatizar cada uno con su espacio. Y la verdad que hoy... ese espacio no lo tenemos generado. Si bien, a ver, el movimiento ha logrado, mediante presión, visibilización, algunas movilizaciones que hemos hecho, Tuvimos alguna vez el año pasado, sobre el mes de septiembre, un primer acercamiento que nos llamó en ese momento el Ejecutivo, junto con la Subsecretaría de Salud. Digo que fue el único encuentro cercano y en una mesa que tuvimos. No volvimos a ser convocados, ¿sí? Pero sí, ya te digo, cada uno de estos tres sindicatos que nos representa tienen en sus manos cuáles fueron los pedidos que nosotros venimos haciendo. Algunos históricos, otros nuevos, como es esto que estamos pidiendo hoy, que es la baja en la edad jubilatoria, que incluso logramos el año pasado de que se armara una comisión entre el Instituto de Seguridad Social, que fue una promesa en realidad del señor Bagnini en ese momento, porque fue con quien estuvimos reunidos nosotros. Sí. El Instituto de Seguridad Social, la Subsecretaría de Salud y el Ejecutivo. Pero bueno, hubo, creo, si no me equivoco, dos reuniones en donde se volvieron a juntar, pero nosotros no, para hablar de este tema que hoy nos surge, Dani. Nosotros tenemos como cumpas que nada, que ni siquiera han podido volver por sus condiciones de salud. Compañeros que tienen 30, 35 años de servicio y que todavía les quedan 10, ponele. Es una cosa de loco. La profesión nuestra a nosotros nos involucra desde... Yo tengo 47 años y hace 22 que estoy en salud. ¿Entiendes? Entonces, una profesión hermosa, pero sumamente desgastante, y ya te digo, exacerbada, calculo yo esas condiciones por lo que fuere parte de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vos decías bien la representación que tiene el sector a través de ATE, de UPCN y del CITRASAP. Estuvieron hace días atrás, creo que fue en los primeros días de agosto, hubo una reunión, si no me acuerdo, para equiparar a trabajadores y trabajadoras en la ley 2871. No sé si estuvieron con la gente de Hacienda. Los gremios, además de estas cuestiones, ¿los están apoyando de alguna otra manera? A ver, eso de la 2871, digamos que es algo también histórico, lo conocerán. Nosotros hay compañeros enfermeros, nos quedaron algunos monotributistas, pero la mayoría, por ejemplo, que nosotros, cumpas enfermeros que tenemos ahí, son lo que es hoy el contrato, que también es histórico, que es el famoso artículo sexto. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos compañeros de enfermería que hace años que están haciendo artículo sexto. De hecho, yo estuve 5 años haciendo artículo sexto allá de cuando comencé en el año 2000, en el año 97, ¿me entendés? O sea, esto tiene años. Estuve 5 años haciendo artículo sexto, después pasé a lo que es el artículo quinto, y después recién, se supone que todas estas cuestiones deberían ser automáticas. Después de un determinado tiempo, en artículo sexto, vos deberías pasar al quinto, y automáticamente, creo que es ahí nomás, a los meses, vos deberías pasar a planta permanente. Pero bueno, esto, lamentablemente, estas cuestiones no se dan en nuestra provincia. Entonces nos obliga, de alguna manera, a tener que estarlas reclamando cuando algo debería ser automático, ¿sí? A ver, los sindicatos saben de nuestra presencia, saben que estamos, nosotros nos hemos acercado, hemos tenido charlas con los sindicatos, y bueno, lo único que les pedimos es que se lleven los pedidos que nosotros tenemos a las mesas de paritarias de sector, ¿sí? Porque tenemos una mesa de paritaria de sector. Entonces lo único que pedimos es eso, que lleven nuestros temas. Hoy lo que nos urge es la baja en la edad jubilatoria para no tener que enfermarnos o morirnos antes de nuestro jubileo, que es, se supone que el jubileo es fiesta. Pero bueno, así que bueno, mientras tanto nosotros, ya te digo, nos armamos como movimiento y presionamos desde ese lugar, que en realidad esos lugares de presión tienen que ver con la sociedad, tiene que ver, por suerte, con el gran apoyo que nos brinda la sociedad, con el gran apoyo incluso, Dani, que nos brindan los medios de comunicación, porque siempre, la verdad que siempre nos abren un espacio donde nosotros poder mostrar cómo estamos y qué es lo que necesitamos. Pero bueno, hay cosas que son urgentes, y cuando tienen que ver con la salud de los que cuidan, es urgente. Es urgente porque ya se empezaron a ver algunos resultados de lo que ha sido esta pandemia. Y en un año más vamos a tener más resultados. Nosotros tenemos compañeros que están con carpetas psiquiátricas, que están con carpetas de largo tratamiento, y bueno, compañeros que se han muerto transitando el camino hacia los, esperando la baja en la edad jubilatoria, y tenemos compañeros que se nos mueren a los 50 años, 52 años, 53, y bueno, qué sé yo, esa es la realidad. Bien. Susana, no sé, yo sé que estás ocupadísima, pero bueno, quería tener un minuto para saber en qué situación, en qué condiciones están hoy, qué es lo que piden. Las cosas evidentemente no han cambiado mucho, no sé por qué lleva tanto tiempo siempre a los que más necesitamos cuidarlos, y quiero dejar el micrófono a tu disposición para que agregues lo que quieras agregar, hagas el llamamiento, al llamamiento que quieras hacer, porque ya sabes, nosotros siempre a tu disposición. Bueno, de nuevo, gracias. Ya te digo, ayer justo charlábamos con parte de lo que somos, bueno, nada, los compañeros que nos animamos a llevar esto adelante, incluso a veces pagando algunos precios, pero nosotros lo que decimos es que, primero decirle gracias, Dani, a ustedes, porque ya te digo, es increíble el acompañamiento que tenemos del lado de los medios de comunicación, y que los necesitamos, porque nosotros necesitamos que se visibilice nuestro trabajo, ¿sí? Y el reconocimiento de la sociedad, eso es algo que está buenísimo, pero hoy, como decimos, gracias por los aplausos, gracias por todo, gracias por las pintadas, gracias por las dedicatorias, pero necesitamos decisiones políticas. Y hoy las decisiones políticas escapan a ese apoyo que tenemos desde la sociedad y desde los medios, ¿sí? Hoy las decisiones políticas las toman justamente otros sectores. Entonces nosotros lo que pedimos es que, por favor, que nos escuchen lo que estamos pidiendo. Ya te digo, han habido algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con, nosotros reclamábamos el tema de que no haya compañeros solos en el interior, hay pueblitos muy chiquitos, sí, comunidades muy chicas donde teníamos un solo enfermero. Bueno, por suerte en eso se está trabajando y se han cubierto. Vos imaginate que había compañeros que estaban de guardia absolutamente todos los días del año. Todo el tiempo. Claro. Hoy esos lugares, hay muchos lugares que se han cubierto, que ya son dos o tres enfermeros y enfermeras. No nos olvidemos que tenemos la Universidad Nacional de La Pampa, que brinda, tenemos en La Pampa la Facultad de Ciencias Exactas, que brinda la carrera de enfermería. Entonces, hay que aprovechar eso, El recurso humano está, hay que prepararlo. A ver, la inclusión de la cantidad de estudiantes que entraron en pandemia, que nos acompañaron, en que sin ellos seguramente no hubiese sido posible manejar el estándar sanitario, el estatus sanitario que manejamos en la provincia, porque la verdad que fue excelente. Pero bueno, eso viene acompañado en algún momento, el cuerpo, la cabeza nos pasa factura. Y hoy a muchos de nosotros nos está pasando eso. Así que, nada, invitar a quienes gestionan de nuevamente a que nos convoquen, si quieren, aunque sea a charlar y a mostrarles realmente qué es lo que nosotros pedimos, y bueno, y a los sindicatos que nos representan, que por favor hagan el llamamiento para hoy en este momento a nosotros nos urge trabajar sobre el tema de la baja en la edad jubilatoria. Tenemos antecedentes que se están dando. La provincia de Buenos Aires hace poquito, hace 10 días atrás, invita o sea, se cierra esto de que el personal de salud va a poder jubilarse a los 50 años. Me parece que todo lo hemos dado, lo vamos a seguir dando porque es nuestra obligación, Pero bueno, eso, que nos acompañen en eso, y bueno, gracias a ustedes por estar siempre. Perfecto. Muchísimas gracias. No, hasta la próxima. Suerte. Dale, mucha suerte. Un abrazo enorme y gracias de nuevo. Hasta luego.